felicidad, que la lambada nos hace vibrar. Danzando lambada, danzando lambada, danzando lambada, danzando lambada, danzando lambada, danzando lambada, danzando lambada, danzando lambada. Mueve así tu cuerpo moreno al compás de este ritmo sensual y disfruta su suave cadencia que pone envidiosa las olas del mar. Danzando lambada, danzando lambada, danzando lambada, danzando lambada, danzando lambada, danzando lambada, danzando lambada, danzando lambada. Si tú quieres estar en la moda y tus penas quieres olvidar, ven disfruta esta danza encantada que no sé.